asesoran y la verdad que sí, yo también considero que es una decisión acertada, porque acá quien somos todos parientes, amigos, y un hecho, nuevamente un hecho trágico nos conmueve, y bueno, creo que lo aceptado, vamos a suspender los festejos, digamos, todo lo que tiene con la cuestión artística, con la cuestión festiva, ¿no? Ya hemos hecho los festejos, los actos conmemorativos, los actos oficiales, ¿no? En hora de la mañana, y a partir de ahora hemos decretado un duelo por 48 horas, porque entendemos que es necesario compartir esta tragedia entre toda esta pequeña comunidad, ¿no? Intendente, nuevamente en una época especial para la Comunidad de la Madrid, como es un aniversario para cualquier ciudad, un hecho de estas características, ¿no? El año pasado recordamos esos 6 jóvenes en el mes de enero, este año tocó, bueno, justo en el día de aniversario, un pesar que conmueve a toda la comunidad, ¿no? Bueno, claro, eso es lo que me moviliza a tomar esta decisión de suspender los festejos, porque, como te decía recién, acá somos todos conocidos, no podemos, de alguna manera estamos vinculados, así que el luto de todos, y como tal, lo tomamos y lo hacemos efectivo, ¿no? Intendente, la decisión también es informarle a la comunidad que no es de suspender totalmente, sino postergarlos para más adelante. Hay una serie de trabajos previos que se han realizado para un evento de estas características se van a vivir el próximo viernes 26 de febrero, eso es lo que han decidido. Sí, sí, ni te imaginas el trabajo que hay de tanta gente, ¿no?, para llevar adelante este evento, el montaje de todo el escenario, todo el predio que es nuestro polideportivo, donde íbamos a hacer. Así que, dada la posibilidad de que el conjunto que iba a tocar acá pueda hacerlo el 26, que nosotros iniciamos de unos carnavales oficiales, ¿no? Así que así vamos a... todavía estamos postergando para esa fecha, ¿no? Donde haremos la elección de la reina, donde haremos todo lo que tiene que ver con la parte festiva de la conmemoración, ¿no? ¿Qué tema este que tiene otra vez y lamentablemente a jóvenes como protagonistas, ¿no? Usted lo he escuchado hablar sobre otros temas importantes como es la ley de nocturnidad. Estos jóvenes viajaron a otra localidad para disfrutar de la noche y en su regreso a la ciudad de General La Madrid, donde me comentaban desde su equipo de trabajo, bueno, son muy estrictos con esto que ha implementado el gobernador Scioli. Lamentablemente surgen este tipo de accidentes, de hechos, ¿no? Sí, de hecho yo recibo muchas críticas, ¿no? Por la actitud que hemos asumido de cumplir a rajatabla la ley de nocturnidad, la ley de los eventos masivos, con el impedimento de expender alcohol, y la verdad que cada vez más me convenzo de que tenemos que llevar adelante esta política, porque como una cuestión de Estado y convocar a la comunidad, porque de verdad los hechos nos demuestran de que el alcohol mata, ¿no? Entonces nosotros vemos que recibimos en el hospital o los alcoholizados o la secuela como esta las consecuencias, digamos, del uso abusivo del tóxico, ¿no? De manera que nosotros, y todos los argumentos que a mí me han dado en contrario a la aplicación rigurosa de las leyes son siempre económicos, nunca. Y la verdad que frente al cuidado de la vida, ese argumento también no tiene sentido, digamos. Nosotros tenemos experiencia ya y otra más, ¿no? Si bien venían de otra localidad, pero... y si bien todavía no hemos constatado la presencia abundante de alcohol, pero así yo como médico, te digo, de la primera vista, da la impresión de que, bueno, venían de un local variable, así que... uno presupone de que si no es el alcohol, el cansancio, ¿no? Y cualquiera de las dos circunstancias son nocivas para conducir. Nosotros somos muy rigurosos en la aplicación de la ley de tránsito, y sobre todo lo que tiene que ver con el consumo de alcohol y el volante, ¿no? Y hacemos una tarea muy fuerte en ese sentido, y además vamos a profundizarla. Yo recién hablaba con las instituciones, con varias instituciones de la comunidad, que las iba a convocar para realizar una tarea mucho más profunda sobre los jóvenes, sobre la nocturnidad, sobre el alcohol. vamos a hacer un evento importante, lo vamos a utilizar como medio de comunicación, donde van a participar otras instituciones que ahora no afuera de la Madrid, instituciones médicas, instituciones políticas, para hacer acá en la Madrid una suerte de plan piloto, porque nos parece fundamental la concientización, los padres, los comerciantes, las iglesias, los clubes, que hagan el canal de la previa, porque en realidad lo que ocurre es que los chicos ya llegan alcoholizados al boliche, ¿no? Y esto es lo grave, ¿no? Así que vamos a dar pelea, porque creo que esto, porque en realidad significa dignidad también para la comunidad. Nosotros por este tema de la aplicación de la ley hemos recuperado espacios públicos que antes no estaban para el pueblo, como la plaza, como el balneario, como las mismas cantinas de las domas, ¿no? Antes la usurpaban quienes se excedían en el consumo de alcohol con actitudes que eran absolutamente indignas para una persona y para una comunidad. De manera que hemos recuperado espacios públicos. La verdad que yo sí soy, podemos ser un ejemplo de la transmisión de valores positivos en este sentido. Y además, fíjense, somos quizá una de las comunidades que menos delito tiene en la provincia de Buenos Aires, y esto también es consecuencia de la pelea contra el alcohol y la droga, ¿no? El tema es que, de verdad, las estadísticas nos dicen que estamos trabajando en el sentido correcto, ¿no? Así que vamos a seguir con esto y vamos a profundizar. Y si podemos ser ejemplo, lamentablemente estamos siendo ejemplo de cosas trágicas, ¿no? Pero bueno, esto nos viene realmente en un momento que las cosas estaban bien, que estábamos por conmemorar nuestro 120 aniversario, y realmente un hecho fortuito de gente, de muchachos que venían de afuera, que acá dentro de la Madrid no hubiesen podido manejar en esas condiciones, porque somos muy rigurosos y tenemos controles que aparecen repentinamente y que saben que acá adentro no pueden manejar en la Madrid con alcohol en el cuerpo, ¿no? Pero fuera, viniendo de afuera, otra cosa, ¿no? Intendente, bueno, nosotros nos acercamos como medio, lo habíamos estado difundiendo toda la semana, para compartir esta jornada que no pudo ser. Lamentamos muchísimo, y evidentemente las condolencias de la comunidad de Olavarría es lo que queremos transmitirle a toda la comunidad de General La Madrid. El agradecimiento que nos ha brindado usted aparte, brindándonos esta charla, bueno, informándonos de qué decisión han tomado la municipalidad, visto y considerando este hecho, ¿no? Sí, además, bueno, yo sé que el chico fallecido, Abad, tiene familiares en Olavarría, así que aprovecho también para transmitir mis condolencias, y por supuesto a los familiares de acá, y desear también, hay un chico que está en Olavarría en este momento, muy grave, así, bueno, ruego a Dios para que pueda mejorar, ¿no? De manera que bueno, también a la familia, ¿no?, que estamos todos ahí, en la comunidad de La Madrid, juntos, y si eso sirve para mitigar un poco el momento de dolor, bueno, ahí vamos a estar, ¿no? Para acompañar, sin duda es que sí. Muchísimas gracias, intendente. Bueno, Luis, como escuchabas, estábamos en diálogo directo con el intendente de General La Madrid, Juan Carlos Pellita. Reitero, esto se pospone para el próximo viernes 26 de febrero. La jornada de hoy será una jornada de reflexión, imagino, con mucho dolor, con mucho pesar para los familiares principalmente, para los amigos, para aquellos afectos que quedan de quien en este caso lamentablemente perdió su vida, y aguardando que mejoren quienes están siendo asistidos para que puedan recuperar la vida que tenían en parte hasta este momento. Bueno, será un tema sobre el cual reflexionar, una vez más, lo decía Pellita, no sirve.